tercera hora de La Rosa de los Vientos vamos a hablar un poquito de cómic, del noveno arte. Bueno, pues con Raúl Sogún, este emporio que tenemos cultural en Salamanca y que tantas alegrías nos da. Esta semana están embarcados en la Japan Week. Hablando de los japoneses también, que en Salamanca hay mucha afición. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estáis de japoneses hasta arriba, ¿no?, en Salamanca. Sí, estamos empezando ya el desembarco, que a partir de lunes, como has comentado, se celebra la Semana del Japón aquí en Salamanca. Y bueno, pues el sábado que viene tenemos ahí un pequeño rinconcito para el manga esperándonos con un par de autoras de 3x1 de Medalla Ediciones, y bueno, estaremos ahí haciendo una charlita, claro, con una pequeña clasecita de cómo se dibuja y demás, y bueno, pues bastante entretenido, la verdad es que va a estar curioso. Es que Japón ya no sería Japón sin su manga, ¿eh? Exactamente, aparte es eso, como hemos comentado bastantes veces, sí. Mueve masas, y en este caso, bueno, pues 800 japoneses se nos acercan a Salamanca, así que... ¿800? Esas son las cifras más o menos que se barajan para esta semana, entre, bueno, más o menos todas las actividades que se van a realizar. Se habla de un intercambio cultural de en torno a unas 800 personas. 800 personas que vais a comer sushi, que no veas, ¿eh? Sí, bueno, empezaremos primero con un poquito de carne, morucha, por eso ir habituándolos a la buena comida, y luego ya cuando lleguen, pues hombre, que nos echen un poquito más de menos. Hombre, no les dejéis entrar en Salamanca si no traen ternera de Kobe. Sí, ciertamente, sí, por lo menos, pues ya, aunque sea, podemos hablar con unos cuantos restaurantes a prepararnos unas hamburguesas, ahora que estamos con tanta problemática sobre las XXL y los precios que tienen, pues bueno, oye, sí sería recomendable. Dicen que la carne más exquisita del mundo, la ternera de Kobe, que es un bicho que, bueno, pues alimentan con cerveza, le dan masajitos, vamos, viven a cuerpo de rey hasta que, claro, llega su triste final, y luego se lo zampan, y eso por lo visto está como la mantequilla, eso es una carne maravillosa. Sí, se supone que sí. Muy cara. Es que bueno, hay que reconocer que teniendo eso, una buena morucha, un buen entrecot, sí. Las hamburguesas pueden esperar un poco. Pueden esperar un poquito, vale, yo te entiendo. Bueno, pues estamos con Raúl Sogún y vamos a hablar de Jeff Loeb, que es un gran autor que hemos comentado en alguna ocasión, pero que bien merece un homenaje, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar de él. La semana pasada lo comentamos por la cantidad de diversificación y como bien dicen, la cantidad de salos en los que está metido, pues bueno, dar un poquito parte del perfil, porque mucha gente lo tomará de ciertas películas, de ciertas series y los cómics, pues situarlos y ver que bueno, en los últimos 15 años ha estado metido en casi todos los cómics de culto, y bueno, muchísimos autores se mueren por trabajar con él, incluso bueno, pasan de compañía en compañía solo por bueno, por darse el capricho de seguir colaborando con él. Que nadie se asuste, que nadie dé un respingo por lo que vamos a decir, pero Jeff Loeb se da a conocer gracias a Comando. Exactamente. El film de Arnold Schwarzenegger. Sí, en el 85. En el 85, ahí trabaja como guionista, ¿no? Trabaja como guionista, fue donde empezó. También, bueno, en el mismo año hizo Teen Wolf con Michael J. Fox. Y posteriores secuelas, también en el 87 hizo la segunda, y bueno, pues le sirvió como puente para empezar a desarrollar historias sobre acción, sí. y guiones, bueno, pues como una de sus características, que es muy adaptable, sí. y bueno, pues la verdad es que nos sorprendió bastante pasando de Comando a Teen Wolf, de acción a comedia, y después trabajó con Whoopi Goldberg, trabajó también incluso como actor. Lo que pasa es que bueno, fue bastante malo y se dedicó solo a labores de producción y escritura. Lo de Teen Wolf era este joven, ¿no?, que era hombre lobo, ¿no? Era un hombre lobo, sí, que muerde un hombre lobo, se transforma, va al instituto y bueno, pues sí, bueno. Es de jugador de baloncesto y similares. Y con Whoopi Goldberg hizo la película esa que decía de ladrona, ¿no? De la ratera, sí. Exactamente, sí, en el año 87. Lo que pasa es que bueno, de ahí llamó la atención de la gente de DC y le encargaron hacer una película sobre Flash. Ah. Lo que pasa es que bueno, nunca llegó a editarse, nunca llegó a pasar de la mesa de guiones, no se aprobó, nunca se sabe por qué, es una de las cosas que supongo que algún día nos contarán, pero por lo visto estaba bastante curiosa, y lo pasaron a una serie de C que se llama Challenge of Unknown, que hace poquito también se ha recopilado con Tim Sale, que fue que quizá una de sus parejas artísticas, por decirlo así, que con la que bueno nos ha regalado bastantes cosas en DC muy interesantes, como es el largo Halloween en Batman, donde bueno, ahí nos presentó un Batman detective heredero del año 1 de Frank Miller, y que, bueno, quizá yo reconozco que es una de las historias que más me gustan de Jeff Loeb. Jeff Loeb, la verdad es que tiene mucho trato con los superhéroes, ¿verdad? Sí, es un mundillo que le resulta bastante bastante agradable y bueno, pues como él dice, te permite tener desde cine de detectives a cine de acción o incluso amor y cosas en instituto, ¿no? Entonces, ahí nos entregó X-Man, para Marvel nos quedó una, para las películas, una edición muy curiosa de Daredevil, que se llamó Yellow, todo con tonos amarillos, Spider-Man Blue en azul y Hulk Gris, que bueno, la verdad es que es una auténtica delicia, y bueno, pues ha colaborado con quizás a día de hoy los artistas más hot del mercado, con Ed McGuinness, con el que actualmente está trabajando en Marvel en el tercer volumen de Ultimates, que quizás es una de las enseñas de Marvel actualmente, dado que bueno, pues el alto listón que ha dejado Mark Millar y Brian Hitch en la serie están detrás de recuperarlo, ha creado una serie icónica para decir que es uno de los grandes caprichos que todo el mundo quería ver en cine o en televisión, y bueno, pues ha costado mucho verla en cómic, que es Batman y Superman. En la cual, bueno, pues los juntó primero con McGuinness, ha trabajado con Turner, incluso con Carlos Pacheco. Y bueno, pues también hay un pequeño anecdotario en el número 26, lo dedicó a su hijo que sufrió un cáncer, y bueno, pues todos los beneficios fueron a la Fundación contra el Cáncer. Es verdad, y lo vendió todo, ¿verdad? Los originales, todo. Se vendió todo, los originales de los autores, gente como Arthur Adams, Cassidy, Ian Churchill, Joe Kelly, Jim Lee, pues bueno, participaron con sus dibujos en la escena, y bueno, pues hay que reconocerle que ahí, aunque le tocara muy de cerca, ha sabido, bueno, pues aprovechar un poquito toda la estela que suponía su nombre para poder vender los originales, y bueno, ayudar un poquito en la lucha contra el cáncer, que ahora, bueno, pues parece que estamos dando pasitos un poquito hacia adelante. Sí, la verdad es que Jeff Loeb tiene mucho prestigio, y a una llamada suya acuden todos. Sí, acuden todos, pues como hemos comentado, pasó de Ed McGuinness, pasó de la serie de Superman, en la que colaboraba con Jeff Loeb, ya cansados un poquito de estar un poquito encorsetados a las grandes macrosagas que se estaban celebrando, pues cuando les ofrecieron hacer Ultimates, no se lo pensó, abandonó DC, y bueno, pues está en la miniserie Centrados, 12-13 numeritos que nos esperan ahora en de breve aparición. Bueno, es de hombre de trabajo febril, ¿no? Sí, bueno, también aparte de los cómics que sí, anda sí. También como editor, es uno de los editores de Marvel, está dentro de, ahora mismo lo podemos ver en series y en películas. En series, bueno, pues fue uno de los creadores de Smallville, junto con Millar y Vaughn, en los cuales ha escrito 4 de los guiones y ha sido jefe y coordinador de guiones, con lo cual ahí también ha estado en medio. ¿Ha estado también en Perdidos? Está en Perdidos. Ah, está en Perdidos. Es uno de los 15 guionistas que tienen, es uno de los que lleva uno de los pequeños grupos, sus temas principales son de la segunda temporada, aunque ha escrito 2 de la primera y está actualmente haciendo los episodios 12 y 13 de la tercera temporada. Qué horrible. Sí, que nos va a costar un poquito verlo porque, bueno, Estados Unidos está parada hasta febrero, así que nos va a costar esperar un poquito. Lo que pasa es que de ahí ha pasado una serie que, bueno, cuando llega a España ya vendrá avalada con el éxito que está cosechando en Estados Unidos, que es Héroes. Sí, hace poquito, pues que lo llevan por el episodio 8 en Estados Unidos. El planteamiento es, bueno, ciertamente conocido. Un grupo de personas descubre que tienen poderes y, bueno, pues tienen 5 horas para evitar una gran masacre y, bueno, pues se dedican a ayudar al prójimo. Imaginemos una patrulla X sin trajes. Oye, así intuyo, Raúl. En Lost, en Perdidos, en la tercera temporada, ¿quedará alguien? Yo espero que no. Bueno, alguien debería de quedar, por lo menos por aquello del contarnos algo en la película, porque que la película se supone que será el principio de lo de la isla, pero se rumorea que no. El problema también, como detalle y curiosidad para la gente, a todos los que vayan cayendo, suelen ser porque han hablado más de lo debido. Hay un contrato de confidencialidad con tanto los guionistas como los actores de que no deben revelar nada de la serie. Lo que pasa es que están en Hawái, hay mucho mojito cerca y todo aquel que bueno, pues que haya hablado un poquito más de la cuenta ha sido fulminantemente despedido de la serie y misteriosamente asesinado en la isla. O sea, por lo que estás diciendo, Raúl, se supone que alguien ya sabe cómo termina eso, ¿no? Se sabe porque bueno, lo han dividido en grupos de 6. Como en los arcos argumentales en el cómic americano, donde viven grupos de 6, y ya se sabe más o menos cómo debe acabar. El problema es que, bueno, andamos ahí todos a la espera, de aquí en Televisión Española acaben de ponerlo, y ya la tercera que acabe de una vez, porque, bueno, ya a ver si salen, no salen o qué ocurre con ellos. Sí, sí, porque vamos a salir todos al grito, estamos hartos de vosotros. Pues, casi, casi, lo que pasa es que, bueno, ahí tenemos también al amigo Loeb, que es uno de los que está escribiendo la película. Sí, sí, o sea, que va a haber película. Sí, es con lo que se supone que va a terminar la serie, y, bueno, pues ya ha anunciado que en el tiempo en el que está escribiendo, cuando termine Ultimates, ya estarán directamente trabajando en la película en Hawái, con lo cual ahí lo vamos a perder durante 6 mesitos, que es lo que trabajen en esa zona, coordinándolo todo para ver cómo acaba la serie. Vamos, que vamos a recibir nuevas entregas de Jet Love y todo lo que se le ocurre en estos próximos años, porque todavía está se le ve activo, ¿no? Sí, además están reeditando cada vez más de sus obras. Tenemos el largo Halloween, tenemos hace poquito, se ha reeditado Batman, Superman para todas las estaciones, que quizá es una de las obras que más le gusta, en la que vemos un Superman más intimista, pasando todo un año cada una de las estaciones, viendo pues lluvias, ayudando ya no en el aspecto superhéroes, sino ya en el aspecto más Clark Kent y lo que sucede es Superman. Y bueno, si cogemos ahora mismo cualquiera de los tomos recopilatorios que se están sacando últimamente, recopilan sus historias. Es un autor bastante curioso, porque se adapta al dibujante que quiere trabajar con él. Pues, por ejemplo, cuando hizo el arco argumental de Silencio de Jim Lee, que fue la primera vez en 10 años que DC conseguía arrebatarle el número uno en ventas a la Marvel con el Batman de Jim Lee, y consiguió sacar a todos y cada uno de los enemigos de Batman. Fue un trabajo bastante curioso. Es uno de los grandes guionistas, uno de los autores consagrados, y la verdad es que todo el mundo quiere trabajar con él. Por algo será, ¿verdad? Por algo será, y además es uno de los que siempre está pidiendo paciencia a los fans, ¿no? Sí, porque además, bueno, también es una de las cosas también que aprovecha para la industria para criticar un poquito a lo que le rodea, en el aspecto de que, bueno, siempre hay autores que no llegan a las entregas, que no acaban de, no les permiten desarrollar su trabajo. Y bueno, pues hice la comparativa de un momento determinado, cuando tú vas a ver una película de Tom Hanks, vas a ver una película de Tom Hanks, no en medio sale 15 minutos Tom Cruise, porque es que, mira, durante 2 semanas no ha podido trabajar porque estaba malo. Entonces, bueno, pues ahí hay que darle la razón a los autores, hay que valorarlos, hay que darles tiempo, sí. Y sobre todo escucharlos, tanto a los guionistas como a los dibujantes, porque muchas veces por temas del encorsetamiento de la industria, de lo que tienen que ir haciendo, no disfrutan de su trabajo como debería, tanto pues eso, como los guionistas como los dibujantes. Muchas veces hablan entre ellos, o les apetecería salir un poquito más, desarrollar un poquito más, que a lo mejor en 22 días no pueden entregarse todas las páginas, que tienen que ser en 25, ¿por qué no? Pues me parece muy bien ese planteamiento de Jet Love, y apostando por la creatividad y por los buenos trabajos antes que por las prisas, ¿verdad? Eso sí, a ver si dentro de poquito empiezo a trabajar ahora con Carlos Pacheco, vamos cogiendo también el buen hacer de los autores españoles, porque hay que reconocer y darles la enhorabuena, porque son los únicos que entregan en las fechas. Claro. Incluso, bueno, algunos, aunque les apeten un poquito más de la cuenta, entregan antes de tiempo, y bueno, que eso no lo pueden decir casi ningún autor de los que se mueven en Estados Unidos. Sin embargo, nosotros cumplimos las fechas, nada de siestas, nada de tanto cachondeo como nos dicen, sino un trabajo bastante duro, bastante bueno, y que hay que reconocérselo. Exactamente, los españoles siesta sí, desde luego, pero cumplir también. Exactamente, además con gran nivel, nos estamos extendiendo cada vez más, y si miramos las previews del año que viene, vamos a tener casi 20 españolitos de pro aquí metidos en tanto Marvel, DC, nivel europeo, bastante conocido. Y bueno, pues hay que ir haciéndose hueco y darles cancha. No solo son los autores de fuera, sino que hay que valorar a la gente que tenemos aquí. Bueno, más de 20 españoles trabajando ahí en la primera división del cómic. Bueno, pues estupendo, has estado cumbre, Raúl, sayonara, baby. Vas a tener ahí la Japan Week, come arrocito y cosas de estas, y sake, ¿no? También. Sí, probaremos un poquito, aunque esté caliente, ya os contaremos la semana que viene, el sábado, que estaremos todos juntitos, qué tal ha ido. Y bueno, sacaremos fotos, prometemos enseñarlos y portarnos todo lo bien que nos dejen, no vaya a ser que nos toque acabar la jornada con un Muy bien, un abrazo tremendo, Rob, hasta la semana que viene. Un abrazo.